calle de tu ciudad le vendí esta canción a un hombre de cartón que se la regaló a su amor. 20 guitas por cantar cosas que no te van a gustar, porque le canto a tu ciudad, infierno de la urbanidad. Una ciudad finalmente seria, llena de miedo, llena de histeria. Una ciudad que ama y odia, porque es parte de su propia historia. Con edificios monumentales, riquezas infinitas, riquezas no de evento, de hipocresía y de tormento. Una ciudad que ama y odia, y es parte de su propia historia. En todas las ciudades es lo mismo.